Leyendas Magallaneras, fue un lanzador dominante del Magallanes de los 90, más valioso en una serie final, estuvo en dos campeonatos. Juan Francisco Castillo hoy en Leyendas Magallaneras. Juan Francisco, ¿en qué año y cómo llegó Juan Francisco Castillo a los Navegantes del Magallanes? Bueno, mi debut fue en el año 2000, donde después de 2 años estaba jugando en los Estados Unidos. Fue cuando el equipo y mi persona decidimos tratar de firmar aquí en Venezuela, en la cual se trató incluso de firmar en Caracas, porque yo era soy nativo de Caracas y los equipos que dan en Caracas son Caracas y La Guaira, pero se me dio la gran oportunidad de firmar con los Navegantes de Magallanes y yo creo que ha sido la mejor decisión, una de las mejores decisiones de mi vida. Juan Francisco, dentro de tantos momentos que viviste con el Magallanes, ¿nos puedes recordar algunos? Bueno, sí, verdaderamente, por supuesto que en mi primer encuentro en la cual lancé en Valencia contra las Águilas de Zulia, donde gané el juego 3-1, Carlos García fue el que me dio la oportunidad, porque él fue el que dio el cuadrangular para ganar el juego. Por supuesto que ese momento yo creo que es inolvidable, donde también pude llevarme el novato del año, y para mí ese año fue súper importante. Y en el año en la cual en la final fui el jugador más valioso en ese momento, porque bueno, me fue bastante bien en la serie final, y eso fue contra los Cardenales de Lara, en la cual incluso en mi último encuentro lancé casi 170 lanzamientos, y después con 3 días de descanso abrí contra el Dream Team en Dominicana en la Serie del Caribe. Para mí eso fue y también inolvidable. Una última, Juan Francisco, en este momento cuando ya estás retirado del béisbol como pelotero y miras hacia atrás, ¿qué lugar ocupa Magallanes en tu vida familiar? Mira, yo creo que de ser el equipo en el cual comenzó mi carrera en Venezuela, el cual le di casi 12 años en mi vida, donde esos 12 años estuvimos clasificando sin parar a un round robin, y en la cual tuvimos 8 finales y 4 campeonatos ganados, yo creo que Juan Francisco Castillo es Magallanes, y Magallanes es Juan Francisco Castillo, porque es lo que me dio mi vida, me dio la madurez y me dio el crecimiento como persona y como jugador.